Hablando acerca de la educación digital, en la era de la inteligencia artificial, nosotros como equipo quisimos desprender los siguientes 5 tópicos principales. El primero, tecnologías para el aprendizaje. De tecnologías para el aprendizaje, nosotros quisimos desprender 2, competencias digitales docentes y tecnologías digitales. Finalmente, los otros 2 tópicos serían aprendizaje ubicuo y inteligencia artificial. El primero, cierto, tecnologías para el aprendizaje, lo desprendimos en 2 formas, pensando en que los docentes en este caso no solamente necesitan de los recursos como son las tecnologías digitales para poder trabajar, sino que necesitan en este caso las habilidades para poder saber cómo trabajarlas. La capacitación necesaria, cierto, el poder entender cómo las tecnologías funcionan de una manera más eficaz en comparación a métodos tradicionales. Estos nuevos métodos, cierto, y esta llegada de la tecnología a lo que son los salones de clases actuales ha proporcionado nuevos caminos, como entre ellos el aprendizaje ubicuo. O sea, de que todas las personas al momento de querer aprender algo, sea en un contexto universitario, en un contexto de colegio, puede hacerlo, cierto, de manera autodidacta, puede hacerla a lo mejor de forma acompañada, puede hacerla también de forma sincrónica, a lo mejor puede hacerlo incluso también con un profesor en línea. Por eso el aprendizaje ubicuo se logra mediante la tecnología, porque estas barreras que existieron hace muchos años atrás acerca de lo que era a lo mejor como la distancia o lugares físicos ya no existen. Y por otra parte, tenemos la llegada de estas nuevas herramientas como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en este caso van en comunión, cierto, con este aprendizaje ubicuo. Es lo que está sonando ahora fuerte en esta generación. Entonces, la inteligencia artificial busca de alguna forma fomentar en lo que es los profesores, cierto, nuevas herramientas que están disponibles para los alumnos. En nuestro contexto, como profesores de inglés, por ejemplo, podrían utilizarse la inteligencia artificial para a lo mejor corregir de forma rápida algunos textos en inglés, poder buscar sinónimos específicos de algunas palabras y de esa manera poder complementar cada uno de estos tópicos entre la educación y la tecnología para de esa manera hacer que el estudiante comprenda mejor qué es lo que nosotros como docentes les estamos enseñando.